en la boca un hermoso café, un muy rico café, pero con el spray a todo volumen, ATR, a todo reuma, estaba. Un beso enorme a Norita Cortiñas, una grosa. Bueno, y siguen contestando la gente sobre... Y vos también tenés la posibilidad, ¿eh? Estamos eligiendo entre Silvio Rodríguez y Luca Prodan. Tenemos opciones. Sí, sí, eso es. Muy bien, Río, así es. Me gusta que mi nieto me lleve el apunte y me ratifique todas mis palabras. Ahora no me pongas en la disyuntiva, Río, de qué quiero comer hoy. Pero bueno, ya lo vamos a resolver, ¿no? ¿Sopa o pizza? Ya estamos. ¿Sí? ¿Sopa o pizza? Y hace mucho frío hoy aquí en Mar del Plata, así que elijo sopa, ¿puede ser? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hace frío, te dije. ¿Van a decir? ¿Qué? ¿Qué van a decir? Bueno, ¡no, no quiero nada! Vos no querés nada, yo sí, yo quiero sopa primero. ¡Abuelo! ¿Qué pasa? ¿A dónde vas? Saco. Bueno, listo. ¿Me dejás seguir el programa? ¿Van a decir? ¿Qué van a decir? No, no sé qué van a decir. Bueno, vamos a Chile. Vamos a Chile, al grupo Conspiración, un grupo que veníamos pasando la semana anterior y que nos gusta mucho. Que mezcla todo, mezcla varios estilos musicales, pero que no es lo que nos importa a nosotros. Nos importa mucho lo que dice y vamos a escuchar Decisiones con The Jazz. Suena la alarma, 5 de la mañana. Shh, despacito sale de la cama pa' no despertar a la guagua. Ducha fría nomás porque no hay gas para el agua. Aunque hoy no tiene ganas, la mamá no tiene alternativa. Se va pa' la pega, que la explota y la exprime. Cajera en el líder, parte de la gran mayoría que en Chile apenas sobrevive. Como si fuera poco, el jefe es loco, el sueldo un moco. Y hace meses su asiento sigue roto. Hoy día tuvo una idea. Metémonos toda la cajera allá afuera. Después de la pega, pongámonos a pensar y nos vamos en la bola. Y capaz que podamos organizar un sindicato. Hagamos huelga, tenemos fuerza, somos 40. ¿Hasta cuándo esta mierda? Una semana y tres amenazas después. La llama al jefe y dice por última vez. Te lo advierto, si querís guerra, vaya a tenerla. Tú decidís, tú me decís, ¿qué vaya a hacer? ¿Querís comer? ¿Querís pañales para el TV? ¿Querís la vega o querís la vereda? Ahí está la puerta es ancha. Ahí está la puerta. Decisiones, decisiones. Cada día alguien pierde, alguien gana. Ave María, así es la vida. Decisiones. Contempla el templo del tiempo, su vida es un destemple, donde se perdieron sus sueños al paso entre el cielo bajo la corteza terrestre, entre la rutina o la depre, quizás con suerte en unos segundos le pregunta a la muerte cómo guardar su catástrofe dentro de un cofre, bajo cerradura la dura, su vida ha sido oscura, una mala decisión no tiene cura, vives una tormenta que te atormenta, el tiempo pasa y lo lamenta, nada cuenta de nuevo, la rutina es tu compañera de fuego, los problemas, la familia, la falta de plata, la violencia, la tristeza de tus niños que te mata. Tus sueños desaparecieron con los años. No tener por qué vivir es lo que te hace daño. La cuerda cuelga de un triste cielo. Calma y consuelo es lo que quieres. Tú decides, vives o mueres. Tú decides, vives o mueres. Decisiones, decisiones. Cada día, cada día. Nash

tanta gente, povoados tão distantes, sete mares navegantes, alfabetos, tantas letras. Mesmo se são tantos cometas, eu não sou um forasteiro. Meu lugar é o mundo inteiro, meu país é o planeta. Tem desertos e savanas, os trópicos e geleiras. Tem floresta companheira, preservada pra quem ama. Cuida mais, também reclama. O poder tem mil facetas, interfira, se intrometa. Eu não sou um forasteiro. Meu lugar é o mundo inteiro, meu país é o planeta. Sustento rubra, beleza da rosa. Mando bombas poderosas, tem destino na etiqueta. Pobreza explode, arrebenta. Eu não sou um forasteiro, meu lugar é o mundo inteiro, meu país é o planeta. Onde tudo começou, mãe África sofredora, foi por mãos exploradoras, negro escravo do senhor, chancela do imperador. Judiaram da mãe preta, há verdades nas gavetas. Eu não sou forasteiro. Meu lugar é o mundo inteiro, meu país é o planeta. Resistência cubana, Palestina do amanhã. Dia de festa pagã, alegria na colheita. Chegada em Sierra Maestra. Eu não sou um forasteiro, meu lugar é o mundo inteiro, meu país é o planeta. A vida vai muito além de tudo que se divisa. Sociedade permissiva, massificada também. A mudança sempre vem. Luta, fuzil e caneta. Que o triunfo se completa. Eu não sou um forasteiro. Meu lugar é o mundo inteiro. Meu país é o planeta. Gracias. Si vos lo decís, Lara, está bien, resignado aquí, pero antes voy a saludar a muchos oyentes que pusieron la otra oreja, a Jenny, a Cori, a, bueno, están escuchando María desde Buenos Aires, seguramente Guillermo y Aurora, está Silvia también escuchando desde Buenos Aires, una nueva oyente, gracias a María. Antes decía que me alcoholizó por afuera Norita Cortina. Bueno, por Andrea, por adentro me alcoholizó Andrea. Bueno, y hay muchos oyentes, Rocío desde Guanajuato, Isa desde la proximidad de La Plata, Bernie desde acá de Mar del Plata, hay muchos, Carmen desde Neuquén, el Indio Vertis, también conectada, Lili, Leonora Ubel también, Violeta, Pablo Cala, Mónica Huchansky, bueno, Mary Labra y familia, Emir de Zona Oeste también poniendo la otra oreja. Bueno, hay muchos oyentes y agradecemos a estas otras orejas que nos hace bien compartir la música con ellos. Y ahora vamos a ir a Rumania con Hasta Siempre, con la versión de Interitus Dei de Rumania. Fuimos hasta allá, fuimos hasta la computadora y nos mandaron desde Rumania Interitus Dei.